100% con cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 53 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 53 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública, analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, tengo un equipo de lujo y paso a saludar ahora a Marquito Cittadini, mi compañero de todas las tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bueno, muy tremenda bien. Alegría. Espera que me bajo los auriculares. ¿Que está muy fuerte esto? Me aturdí a mí mismo. Ah, no, que eso no le pase a mí. ¿Todo bien? Qué todo alegría, bien, ¿eh? Todo bien, muy bien. Bueno. Muy contento. ¿Le parece que arranquemos con los títulos? Pero no tengo nada mejor que hacer en este momento. Allá vamos, entonces. Renunció el jefe de la Armada, el almirante Carlos Alberto Paz, le presentó la renuncia al ministro de Defensa, Arturo Puricelli. El vicealmirante Daniel Alberto Martín será su sucesor. Esta mañana ya habían apartado a otros dos oficiales de la Fuerza. El Ejecutivo pedirá a la Corte que resuelva las irregularidades en la designación de jueces. El ministro Alac adelantó que solicitará a la Corte Suprema que se aboque a resolver la irregularidad que constituye el bloqueo por parte de un grupo de integrantes del Consejo de la Magistratura para la designación de jueces constitucionales. La Corte Suprema recibió al cuestionado juez Recondo. El máximo tribunal informó que los ministros Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco recibieron al consejero sospechado de ser el responsable de las maniobras para bloquear la designación de jueces en el Consejo de la Magistratura. Ley de medios de la democracia. La ONU dice que Argentina es un ejemplo. El relator especial para libertad de opinión y de expresión de la organización, Frank LaRue, afirmó que la ley de servicio de comunicación audiovisual es una de las más avanzadas del continente. Clarín admitió que el 7D empieza a regir el artículo 161. Un gerente de la empresa confirmó que, como mínimo, hasta el 7 de diciembre no se reunirán con el AFCA. Esto, en el peor de los casos, empieza a regir en esa fecha, admitió sobre la cláusula de desinversión, la mal llamada cláusula de desinversión. Crimen de Ferreira. Mañana declara Alfonso Severo. El testigo que fue secuestrado y golpeado prestará declaración indagatoria en el juicio por el crimen del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira. En el caso están acusados el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y otras 16 personas. Masacre de Trelew. Condenan a perpetua a 3 acusados. El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó hoy a prisión perpetua a Emilio del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como coautores responsables del homicidio con alevosía de 16 presos políticos y 3 tentativas en la denominada Masacre de Trelew. El dato importante también es que consideró estos crímenes de lesa humanidad. El procesado Mauricio Macri, si acepta el subte, aumentará la tarifa. El gobierno porteño estudia elevar el valor del viaje en un rango que iría de 3,90 a 5 pesos con 50. Comienza el jury a un juez que otorgó 17.060 cautelares a gendarmes en un día. El magistrado de Santo Tomé Corrientes, Humberto de Vías Echeverría, podría ser sustituido por mal desempeño. Está suspendido por el Consejo de la Magistratura Local, que le aplicó una multa del 30% de su sueldo. El Senado inicia mañana el debate del proyecto Presupuesto 2013. El debate en la Cámara Alta se iniciará y contará con la presencia del secretario de Política Económica, Axel Kicillof, y de sus pares de Hacienda, Juan Carlos Pessoa, y de Finanzas, Adrián Cosentino. Ya funciona la primera oficina gratuita de asistencia a las víctimas de violencia de género. La oficina que brinda patrocinio jurídico y asistencia legal gratuita comenzó a atender esta mañana en el centro porteño. También atenderán consultas vía mail. El mail es justamente violenciadegénero@mpd.gov.ar. Los alumnos levantan la toma en el Mariano Acosta, pero continúa en otras 50 escuelas. Levantaron la toma tras 16 días que mantenían el reclamo de participación en la jornada de debate para la confección de las próximas currículas en el Colegio Mariano Acosta. En tanto, más de 50 secundarias continúan en conflicto. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. Señor Marco Cittadini. Bien, uno de los temas que mencionábamos en los títulos tiene que ver justamente con Consejo de la Magistratura, Corte Suprema de Justicia. Estamos en contacto con nuestro compañero Gerardo Mazzocchi, que está allí en tribunales. Gerardo, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy los máximos integrantes del Tribunal de la Argentina, que es la Corte Suprema de Justicia, estamos hablando de Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte, y Elena Highton de Nolasco, quien lo sigue en funciones, se reunieron con los que representan a los magistrados en el Consejo de la Magistratura. Estamos hablando de Ricardo Recondo, que lo recibieron hoy por la mañana, a las 11 de la mañana, y acaba de finalizar la reunión que mantuvieron con Mario Fera y con Alejandro Sánchez Freite. Uh-huh. Aún no han trascendido qué es lo que han conversado con estos jueces. Lo cierto es que aquí lo central que quería mantener en el encuentro los representantes de la Corte es que se destrabe este concurso 258 para cubrir las 5 vacantes a juez en el fuero civil y comercial federal, y específicamente el que está tratando la causa por la cuestión de la desinversión en el artículo 161, en realidad, que es el que habla en la ley de medios de la desmonopolización de las empresas de servicios de comunicación audiovisual. Uh-huh. Precisamente este artículo, quienes tienen que tratarlo en el caso de la revocatoria de la cautelar, que recordemos vence el 7 de diciembre, es que está trabado la designación del juez. Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia querían tener la versión de los representantes de los magistrados en el Consejo y por eso se reunieron con ellos. Bien, seguiremos en contacto cuando haya alguna información desde allí. Gerardo, gracias. Muy bien, hasta luego. Gerardo Mazzocchi, nuestro compañero, con el móvil de la radio pública, estaba en ese lugar, recordemos también, después de que al mediodía, como bien relatábamos, el ministro de Justicia dio una conferencia de prensa en la que le solicitaba a la Corte que se aboque a resolver esta irregularidad, la de las trabas para nombrar jueces, ¿no? En algunos casos, esto tiene que ver, obviamente, con el juez que tiene que decidir acerca del tema de fondo del artículo 161, la readecuación a la norma, pero también está trabando a todos los demás juzgados, son 5. 5 juzgados de 11. Claro, con una situación verdaderamente complicada para esos juzgados. Por supuesto. Y ahora sí, tengo el placer de presentar al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente. Mañana es hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes a todos y todas. Ya estamos metiéndonos en el clima previo a lo que va a ser el gran partido de mañana en Santiago de Chile, donde Argentina va a estar disputando el encuentro perteneciente a la 10ª fecha de las eliminatorias. La verdad que viene de dar una verdadera exhibición el equipo de Alejandro Sabela frente a Uruguay el pasado viernes. Esperemos que repita el nivel mostrado, sobre todo con la actualidad de un Lionel Messi extraordinario. En ese sentido, Argentina ya está en Chile. En poco menos de una hora va a estar haciendo el reconocimiento de campo de juego en el tristemente célebre Estadio Nacional de Santiago, ¿no es cierto? Ese estadio donde Pinochet fusilaba a la gente. Allí se va a disputar el partido mañana a las 21 horas con arbitraje de Antonio Arias de Paraguay. Vamos a estar recorriendo toda la eliminatoria en esta décima fecha que se va a jugar íntegramente mañana, lo mismo que la eliminatoria europea rumbo al Mundial de Brasil 2014, que también va a estar disputando su quinta fecha en la fase de grupos en el día de mañana. En el ámbito local hay que hablar de la asunción de Juan Antonio Pinzi como nuevo entrenador de San Lorenzo de Almagro. Hoy se hizo cargo del equipo, prepara el partido frente a Godoy Cruz en Mendoza del próximo sábado. En Boca, confirmado Falcioni hasta fin de año. Eso no significa que le renueven el contrato, va a depender y mucho de los resultados. En River esperan por Trezeguet. Y por supuesto que vamos a estar recorriendo toda la jornada que se viene, que va a ser la decimoprimera del torneo inicial, que ya empieza a recorrer su tramo final. Gracias, Javier. Hola, Gladys Pierpaoli, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿cómo les va? Desde hoy los voy a acompañar por 2 semanas, está la Cuni de vacaciones. Muy bien, la Cuni de vacaciones. Sí, me ha tocado la linda tarea de contarles a los oyentes cómo hacen para comunicarse con nosotros. En el Facebook, ya lo saben, en nuestro... Facebook. Mañana es hoy. Y por teléfono 4999-8700 y también teléfono del país a precio de llamada local 0810-222-0870. Bien, ¿qué tenemos ahí? Sí, volvemos a otro de los móviles de la radio pública porque está Liliana Arias justamente en línea. Liliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marco? Muy buenas tardes, Roberto, muy buenas tardes. Y lo que desde hace más de 15 días viene preocupando no solo a la comunidad educativa, sino también a las autoridades de la ciudad en torno a la toma de colegios, parecería que esta semana podría dar un giro. Algunos colegios, algunos estudiantes de colegios porteños ya decidieron ir levantando las tomas. Esto es, se hace en forma paulatina, con asambleas de por medio en cada uno de los colegios, y son los estudiantes si deciden levantarlas o no, o esperar hasta esta semana. ¿Por qué? Porque van a pasar 3 acontecimientos importantes a lo largo de esta semana. En principio, va a haber nuevamente una reunión de los estudiantes con funcionarios del Ministerio de Educación, que conduce Esteban Bullrich, por un lado, pero por otro lado también los alumnos secundarios porteños están preparando para el miércoles un gran festival organizado principalmente por las escuelas de danza, las artísticas. Y para el jueves están organizando una marcha. Sería la cuarta y sería en el marco de este periodo de tomas la final, ya que se espera que entre el miércoles y el jueves las más de 60 escuelas que permanecieron tomadas vayan a levantar justamente esta medida de fuerza. Están reunidos ahora los alumnos de las coordinadoras estudiantil de base en el Julio Cortázar, en la técnica Julio Cortázar. La Cortázar no levantó, la va a levantar el miércoles aparentemente a la toma, y ahí van a definir en principio cómo van a realizar el festival. Es más organizativa esta asamblea que realizan los chicos del centro de estudiantes. Uh-huh. ¿Cómo va a ser el festival? ¿De dónde a dónde va a ir la marcha del jueves? ¿Y qué se les va a plantear de ahora en más al gobierno de la ciudad? ¿Por qué? Porque dicen que todo aquello, no les creen en principio a lo que les está planteando Bullrich, por lo cual ellos advierten que es la suspensión de la medida, de las tomas, pero no el levantamiento definitivo, porque en cuanto no se cumpla este proceso de consultas que habría iniciado Bullrich, ellos podrían volver a tomar nuevamente los establecimientos educativos porteños. Bien, Liliana, seguimos en contacto. Gracias, ¿eh? Marcos, hasta luego. Hasta luego. Liliana Arias, nuestra compañera, con el móvil de la radio pública, entonces hablando de este tema, que es uno de los tantos problemas que tiene que enfrentar Mauricio Macri en los últimos días. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Un minuto. Ciencia al día. Alrededor de 50 millones de personas en el mundo tienen algún tipo de epilepsia. Es una afección que se origina en el cerebro y produce descargas eléctricas anormales. Los síntomas: convulsiones, percepción de sonidos o imágenes inexistentes, pérdida de conciencia, movimiento de brazos o piernas. El tratamiento más usado es el farmacológico, pero ahora se prueban los efectos de la estimulación eléctrica. Un grupo internacional de científicos con la participación de un argentino desarrolló una tecnología portátil. Fue probada en animales en experimentación. Consiste en lograr estimulación eléctrica por fuera del cráneo, sin necesidad de una cirugía. Así se disminuye la duración de las crisis. El trabajo fue publicado en la revista Science. Mariano Belucio es becario postdoctoral del CONICET en la Facultad de Medicina de la UBA y participó de la investigación. Lo que conseguimos es tres cosas. Uno es esta detección de los eventos epilépticos que nos permitirían poder estimular solamente en esos momentos, en lo que ocurre en los episodios, pues poder colocar unos electrodos de estimulación fuera, o sea que no son invasivos, y después, teniendo todo eso funcionando, podíamos reducir la duración de los episodios epilépticos en alrededor de un 60%. Los científicos ya trabajan para adaptar a humanos la tecnología portátil probada en animales. Investigación y progreso. Ciencia al día. La radio de todo el país. Radio Nacional. Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madres. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 6 de la tarde, 19 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Voto optativo a los 16 años. A mí me parece muy importante esta ley porque sin duda mejora la democracia, fortalece la democracia donde va a haber participación juvenil. Esta ley es optativa y hay algo acá muy importante. Si un chico de 16 años puede trabajar, ¿por qué no va a poder votar, no? Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Solo en una página ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. Mañana es hoy. La información es poder. Dieciocho y veinte, y bueno, sí, finalmente renunció el jefe de la Armada, la renuncia se la presentó al ministro de Defensa, Arturo Puricelli, y asumió en su lugar el vicealmirante Daniel Alberto Martín. Antes habían apartado también a dos altos jefes, dos almirantes, uno secretario general de la Fuerza. De fondo, obviamente, está este problema, ¿sí?, de la Fragata Libertad, que está retenida en el puerto de Ghana, y lo que aparentemente surgiría de esta renuncia, algo que denunció Horacio Verbisky el fin de semana, es que fue la propia Armada la que decidió ir a un puerto donde no había garantías de que esta nave fuera retenida. ¿Quiénes son los que retienen la nave en realidad? Bueno, obviamente es la justicia de este país, Ghana, este país africano, pero en realidad es a partir de un pedido de una, ¿cómo decirlo?, agrupación, grupo de lobby, fondo buitre, un fondo buitre que se llama ATFA, American Tax Force Argentina. Es un grupo de lobby, ¿sí?, que compra bonos en centavos, ¿sí?, bonos defaulteados de la deuda argentina, y que después trabaja de modo consciente y con mucha agresividad haciendo lobby en distintos lugares, en distintos juzgados, en distintas organizaciones o organismos o agencias estatales, tanto en Estados Unidos como fuera de ella, buscando embargar algo por el valor literal del bono, por el valor nominal del bono, y no por lo que ellos lo compraron. Ese es el negocio de estas empresas de lobby. Bueno, finalmente consiguieron que Ghana, la justicia de Ghana, retuviera un buque de guerra, como es un buque de guerra escuela, como es la Fragata Libertad, allí en el continente africano. Esto ha generado un revuelo muy intenso sobre, bueno, quién tenía la responsabilidad, porque según Verbisky, la ministra Nilda Garré, cuando estaba en defensa, ella había dictado una resolución por la cual la Fragata Libertad no podía tocar otros puertos que no sean los de UNASUR para preservarla de estos ataques, de estos fondos especulativos, de estos fondos buitres. Y pareciera que eso, bueno, esta vez no se tuvo en cuenta, ¿sí? Clarín salió a decir que la culpa era de Guillermo Moreno. Verbisky salió a decir que la culpa era de la Armada. Lo concreto es que hoy renunció el jefe de la Armada hasta el momento y asumió su segundo en el cargo, y también se removieron a dos altos oficiales. ¿Por qué? Uno supone, la sospecha es que habrían tenido bastante que ver con esto, con esta decisión de que atracara, ¿sí?, la Fragata Libertad allí. El gobierno se está dando por ahora algunas estrategias para recuperar el buque, porque según protocolos internacionales y convenios internacionales, no es un buque de guerra pasible, ¿sí?, de ser retenido o de ser embargado. Así que hay algún argumento jurídico como para reclamarlo. Ha viajado el vicecanciller, está viajando también el viceministro de Defensa a Ghana, a ver qué es lo que se puede negociar o qué es lo que se puede presentar ante la justicia de Ghana para liberar la fragata. Ahora, es cierto también que alrededor de todo esto se armó una novela, ¿no? Una gran novela. A propósito de eso, ayer estábamos leyendo en el Wall Street Journal, en la edición que saca La Nación de acá, que la saca traducida, una nota donde muchos de los integrantes de la American Task Force Argentina, o que figuran como integrantes de la American Task Force Argentina, en realidad dicen no saber si están allí. O sea, aparentemente han usado nombres de gente con alguna relevancia en el ámbito de la economía, en el ámbito de la agricultura, etcétera, de la sociedad americana, y han formado una especie de fondo buitre trucho. ¿Sí? Fondo buitre trucho. Y este fondo buitre trucho logró que se embargara, ¿sí?, o que se retuviera, mejor dicho, la fragata Libertad en Ghana. Es todo desopilante. Realmente es una novela de Osvaldo Soriano, como mínimo. El monto dinerario no es tan importante como que no se puede, que Argentina no puede dejar un precedente de que se le paga a estos fondos buitres. Estos son los fondos que no quisieron entrar en la renegociación con quita de la deuda. Entonces, el dinero de la Argentina, el Estado lo tiene para pagar a aquellos que sí entraron voluntariamente en la negociación, sí aceptaron canjear los bonos defaulteados y sí están recibiendo los bonos, los bonos en 2012, bueno, todos los bonos que uno, el cupón PBI que se paga a fin de año. La gente, digamos, el dinero argentino está para pagarle a aquellos que aceptaron la renegociación con quita. Y no para pagarle a los fondos buitres, obviamente. Con lo cual, no está en juego acá la cuestión de la plata, sino que más bien está de no sentar un precedente, porque Argentina podría pagar y le liberan la fragata Libertad. Que será muy linda, es bellísima, es un símbolo de la argentinidad, todos queremos a la fragata Libertad. Cómo esto se transformó en tema de tapa de los diarios, cruces entre Horacio Verbisky, el ministro Puricelli, Verbisky, Garreno, qué sé yo, la verdad, para mí resulta insólito. ¿Y qué tiene que ver Moreno con esto? Más insólito todavía, porque una de las cosas que salió a decir Clarín es que Moreno tenía la culpa porque pidió que mandaran la fragata Libertad a Ghana y a África, porque es el continente al que tenemos que vender cosas. Yo no sé si Moreno ya maneja la Armada, me parece desopilante también esto, pero bueno, esta novela ha provocado finalmente, ¿no? Ha pasado un escalón mayor de seriedad, porque ha provocado la renuncia del jefe de la Armada, y eso, bueno, obviamente, estamos hablando de algún tipo de crisis, ¿sí? Y no venimos de tiempos tranquilos ni de semanas tranquilas, con lo cual, ojalá se hubiera evitado esta crisis. Pero bueno, este es un poco el relato sucinto, breve, ¿sí?, de lo que ha ocurrido. Sí, recordemos dos datos. Además, fueron apartados otros dos oficiales de la Armada que son señalados como los responsables de esto. Esto es uno de los puntos. Y el otro, en el Ministerio de Defensa, en el comunicado del Ministerio de Defensa, cuando anunciaba que eran separados estos dos oficiales, de lo que también se hablaba era de que llamaba la atención que muchos medios que habían hablado de esta noticia no se refirieran a en qué momento se tomaron y en qué condiciones se tomaron o se emitieron esos bonos de deuda, con qué avales, con qué garantías, digo, sin cuidar el patrimonio argentino, digo, porque si no, si se olvida eso, se olvida, de la causa de toda esta situación, ¿no? Ah, por supuesto, no, por supuesto, no. ¿Cómo derivó todo esto en la novela de la fragata Libertad? Y bueno, en serio, le vamos a pedir ayuda a Osvaldo Soriano, así donde nos está escuchando, ese gran hincha de San Lorenzo, para que nos dé una mano y poder contarlo. ¿Te parece que vayamos a los audios? Dale. Pero cómo no, habló Martín Echevers. Quizás no lo conozcan, quienes nos manejamos en los medios de comunicación, sí lo conocemos porque es el gerente de comunicación externa del grupo Clarín. Uno de los lobistas del grupo, digo, ¿no? Para traducirlo. La abuela de Martín Echevers fue general del ejército republicano, del POUM, Partido Obrero Unificación Marxista, la parte trotskista, digamos, que apoyaba a la República Española. Hay un libro maravilloso que salió hace muy poquito sobre la historia de ella. Esa es la abuela de Echevers Sí, que tiene una particularidad además, porque formaba parte del directorio de Cablevisión y a la vez es el director, el gerente de comunicación externa del grupo, sí. Clarín, digo, para demostrar cómo funciona este grupo en ese sentido. Si les parece, en una reunión, entiendo que en Brasil, ¿verdad? Hablaba acerca de la ley de servicios de comunicación. La reunión de la CIP. Exactamente, la reunión de la CIP en Brasil hablaba de este tema. Lo escuchamos. Yo considero que la Argentina se debía a una nueva ley de radiodifusión. La verdad es que me hubiera gustado que fuera una ley discutida con mayor amplitud, que no fuera hecha contra alguien en particular y con nombre y apellido, y que fuera una ley que estuviera a tono con los tiempos, que no fuera anacrónica, que tuviera en cuenta los nuevos, las nuevas tecnologías, por ejemplo, la propia televisión digital. Fíjese usted qué paradoja, que la televisión digital que ha instalado el gobierno se ha hecho al margen de la ley de medios, y los canales que hoy están allí, los 24 canales, fueron elegidos a dedo, sin concurso ni licitación. Bien, uno de los momentos. El otro momento es el que ha tenido más difusión, de lo que decía este gerente de comunicación externa de Clarín, es en el que habla justamente acerca del 7 de diciembre, el llamado 7 de, lo escuchamos. Nosotros hasta el día 7 de diciembre como mínimo, el artículo 161 está totalmente suspendido para el Grupo Clarín. Lo que ha habido hasta el momento son intimaciones o notificaciones del AFSCA tendientes a ejecutar ese artículo. Mientras ese artículo esté totalmente suspendido, nosotros no podemos aceptar reuniones o notificaciones vinculadas con el 161 porque ese artículo está suspendido por la justicia. Este artículo justamente fue reglamentado por el propio gobierno a través de un decreto y dos resoluciones. Ese decreto y esas dos resoluciones conforman junto al artículo toda la reglamentación del artículo 161. Esto, en el peor de los casos, empieza a regir para Clarín el 7 de diciembre. Antes del 7 de diciembre está totalmente suspendido tanto el artículo como el decreto y las resoluciones que lo reglamentan. Entonces hay que tener en cuenta que hasta ese día, al estar totalmente suspendido, no se le puede aplicar al Grupo Clarín. Nosotros hemos participado a través de las entidades representativas de los medios de comunicación de la industria en varios debates y en varias instancias donde se proponían modificaciones a la ley de radiodifusión anterior, la última de ellas en el año 2000 durante el gobierno del doctor de la Rúa, y participamos activamente. Bien, allí estaba entonces la voz de Martín Echevers, gerente de comunicación externa del Grupo Clarín. Lo que se sacaba como conclusión a partir de sus palabras es que está admitiendo que el 7 de diciembre es una fecha límite. Recordemos que una de las estrategias, al menos comunicacionales, también jurídicas, es en estos últimos tiempos, quiero decir, es esto de decir, bueno, a partir del 7 de diciembre comienzan a regir los plazos. La Corte Suprema de Justicia en eso fue muy concluyente, muy terminante. Uh-huh. No, el 7 de diciembre, plena vigencia del artículo 161, no hay más plazos. Uh-huh. ¿Será el ala comprensiva de Clarín? Digo, ¿tendrá algún ala comprensiva Clarín? ¿El nieto de Mica Echeverri? Mica se llama la novela, recién le conté la abuela de este muchacho. Mica se llama la novela, salió hace muy poquito, ahora cosa de 5 meses. Es una historia apasionante, ¿eh? La mujer que llegó al más alto rango dentro del ejército republicano en la Guerra Civil Española. Bueno, se nos fue volando el tiempo, che, la primera media hora. Sí. No se vayan de ahí porque media horita más creo que está hablando Cristina Fernández de Kirchner, desde el Salón de las Mujeres del Bicentenario de la Casa Rosada. Discurso de la presidenta, entiendo que es solo cadena oficial, ¿no? ¿Es así? Creo que es cadena oficial. Sí, así sí. Que no se vayan de ahí, quédense pegaditos. Nosotros seguimos hasta las 8 con ella, con nuestra economista estrella, o sin ella. Nos vamos ahora a las noticias de esta hora en las voces de, ya les digo, porque tengo que girar. Silvia Mila y va a despertar Paul, ¿bien? Bien. Vamos. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 5 décimas, humedad 73%. Subió la utilización del servicio eléctrico durante septiembre. El consumo de electricidad a nivel mayorista registró en septiembre un crecimiento de 2,7% con respecto a igual mes del año pasado, según un informe elaborado por la Fundación para el Desarrollo Eléctrico Fundelec. La entidad, en base a datos suministrados por la Cámara de Agentes del Mercado Mayorista de Electricidad, precisó que de enero a septiembre el nivel de demanda reflejó una mejora de 3,4% respecto al mismo periodo del año pasado. En septiembre, la demanda neta total del mercado mayorista fue de 9.338 gigavatios. En lo que respecta a la comparación interanual, y dado que en agosto de 2012 se había registrado un consumo de 10.046 gigavatios, en septiembre se verificó una baja de 10,3%. En Buenos Aires, Fernando Noley, Radio Nacional, la radio pública. Alfonso Severo declarará mañana en el juicio por el crimen de Mariano Ferreira. Se espera que el testigo Alfonso Severo declare mañana en el juicio por el crimen de Mariano Ferreira y el intento de homicidio de otros tres militantes del Partido Obrero. Recordemos que Severo estuvo desaparecido durante 22 horas hace 10 días y es considerado un testigo clave en el caso. Ahora cuenta con custodia y está previsto que declare en la audiencia de mañana ante el Tribunal Oral Criminal 21 en Comodoro Py. En la audiencia de hoy declararon directivos de UGOCE, se trata del exdirector de UGOCE, Joaquín Acuña, y los tres integrantes del comité gerencial, Porli, Pereira y Schiacci, y también declaró un empleado ferroviario, Marcelo Hernán Dorena, quien declaró que el 20 de octubre del 2010 estaba de franco, pero fue convocado por el imputado Arcorcel a la contramarcha de los ferroviarios. También declara ante el tribunal Pablo Chamorro, militante de Quebracho. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados, 5 décimas, humedad 73%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Y 35, y les cuento una cosita rapidita. Eduardo Alfredo Viturri, uno de nuestros oyentes, escribe en el Facebook que Horacio Brizqui presentó ayer domingo en Página 12 la copia de la nota elevada al comandante de la Armada, avisando de la conveniencia de tocar Ghana y no Nigeria, el puerto de Ghana y no el de Nigeria. La novela no es tan novela, dice Eduardo Alfredo Vitulio, es un hecho más de la campaña bien orquestada por la Corpo, que seguramente pudo unir a esos oficiales vendidos, dicen así mayúsculas, no sé por cuánta guita al grupo buitre de Marras. Esta es una hipótesis, yo no descartaría nada, yo no descartaría absolutamente nada. Gracias Eduardo, che, por comunicarte, y a todos, repetimos los teléfonos, Gladys. Cómo no, con gusto, 4999-8700, 0810-222-0870, y en el Facebook también, Mañana es Hoy. Señora Telma Luzani, buenas tardes a usted. Hola, ¿cómo están? Un placer verla. Igualmente. ¿Qué trae por bueno, ahí? ¿Qué tiene entre manos? Y quería contarles lo que está por pasar. En realidad, como mañana es hoy, ese programa. En realidad, hoy se iba a reunir en Oslo el gobierno, los delegados del gobierno colombiano con los delegados de la FARC. Pero bueno, hay, como se dice entre comillas, problemas logísticos. Sin duda, hay problemas logísticos porque trasladar un alto... un alto integrante del secretariado de la FARC de la selva a Oslo, obviamente no es algo sencillo. No, parece bien complicado. Bueno, lo que sí hay, las novedades son que seguramente si no es mañana va a ser en el curso de la semana el encuentro entre, lo habíamos dicho, los delegados del gobierno colombiano y de las FARC. Hoy, Timoleón Jiménez, cuyo alias es Timochenko, confirmó a una holandesa, Tania Nijmeijer, cuyo alias es Alexandra, como parte de la delegación que debatirá en Oslo. Es interesante la vida de esta mujer, hoy, ahora tiene 34 años, en el año 99 llegó a Colombia estudiando filología hispánica, se enganchó, se fue metiendo en la política colombiana y en el año 2002 se unió a la FARC. Y hoy es una importante, bueno, desde entonces empezó a ser una importante integrante de la FARC. De hecho, ella fue acusada del secuestro de los tres norteamericanos. ¿Se acuerda que cuando liberaron a Ingrid Betancourt? También había liberado a tres norteamericanos que estaban, marines norteamericanos que estaban... bueno, ella siempre se acusó a ella, Estados Unidos la acusó de ser parte de o la ideóloga de este secuestro. Bueno, la situación es esta, e importante, una carta de apoyo al diálogo que salió en Colombia. Muy altos personajes académicos, intelectuales, escritores, artistas, están apoyando el diálogo, lo ven como una única, una posibilidad de oro para salir de más de 4 décadas de guerra civil. Así que esto también se está circulando en Colombia. Y bueno, y ahora habrá que esperar si se produce lo que finalmente todos esperamos, es que se reúnan en Oslo a puerta cerrada, como habíamos dicho, y luego de un debate donde se tratarán los primeros pasos de esta paz, se trasladarán a La Habana para continuar la negociación. Se espera que por lo menos en los próximos 6 meses no haya novedades, se difundan novedades importantes o se comiencen en sí mismos las negociaciones. Son todos preparativos porque tienen que ponerse de acuerdo por lo menos en 5 puntos fundamentales que tienen que ver con la tierra, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con las víctimas. Hay muchas cosas muy pesadas para decidir y los... los delegados de cada una de las partes son también pesos pesados. Habíamos comentado que, por ejemplo, por el gobierno van generales acusados de violación de los derechos humanos, del otro lado hay altos jefes guerrilleros, o sea que no va a ser fácil esa negociación. Pero bueno, en principio va marchando. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Marquitos. Bien, hablábamos acerca de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hace un ratito y ustedes saben que quien se refirió al tema justamente es el relator especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank LaRue. Alguna vez lo hemos escuchado sí. En este mismo micrófono hablando del tema. Bueno, es bueno volver a escuchar justamente su reflexión acerca de esto. Yo creo que la ley de Argentina es una muy buena ley, lo dije antes. Creo que es importante como modelo para América Latina y para el mundo entero, porque siempre he creído que es importante que los medios de comunicación y la distribución de material audiovisual sea un beneficio de todos. Yo siempre digo que la libertad de expresión debe ser un derecho que ejercemos todos en forma universal. No pueden haber diferencias. Y nosotros en América Latina permitimos, creo yo, históricamente, que se sobrecomercializara las comunicaciones y que solo se vean bajo la óptica comercial. Creo que los medios comerciales han jugado un papel importante y tienen un rol que jugar, pero no debe ser la única perspectiva. Tienen que haber medios comunitarios, especialmente en pueblos indígenas como el mío, donde hay multiplicidad de culturas, de idiomas, incluso locales, de expresiones culturales que las comunidades quieren reproducir y... Bien, allí estaba entonces Frank LaRue, relator especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión. Se reunió con Martín Zapatella, el titular de AFCA. Estuvieron ahí, creo que estas declaraciones son de ese momento. Exactamente, y seguimos en tema de alguna manera, porque Dale. Lo que está sucediendo en el Consejo de la Magistratura justamente tiene como trasfondo el tema de... el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Como contábamos antes, el ministro Lack dio una conferencia de prensa, el ministro de Justicia, hoy más temprano, justamente diciendo que le va a pedir a la Corte que resuelva estas irregularidades en la designación de jueces. Si te parece, lo escuchamos. Recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su rol de cabeza del Poder Judicial de la Nación, de máxima autoridad del Poder Judicial de la Nación, para que a través de los poderes y de las atribuciones que le otorga la Constitución Nacional, proceda a analizar la situación en el Consejo de la Magistratura de la Nación que impide y bloquea en forma sistemática la posibilidad que este cuerpo, y especialmente la minoría de este cuerpo, pueda avanzar el Consejo en la designación de jueces naturales, jueces constitucionales, como manda la Constitución y las leyes, para cubrir las coberturas en la Cámara Civil y Comercial Federal de la Nación, en donde tramitan causas de alta importancia institucional para la República. Bueno, era el ministro Julio Lack, en esta conferencia de prensa de ayer, donde, bueno, el gobierno fijó posición. Yo la tengo en línea en este momento a una de las consejeras del Consejo de la Magistratura, Estela Maris Córdoba. Ella es diputada por el Frente para la Victoria. ¿Qué tal, Córdoba? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, Marco Cittadini, la saludan desde la Radio Pública. Muy bien, gracias a ustedes por llamarme. ¿Cómo están? Bien, bueno, tratando de entender qué es lo que está ocurriendo, hoy vemos que la Corte recibió al consejero Recondo, representante también de la Asociación de Magistrados. Bueno, en función de eso quería una opinión sobre qué es lo que está sucediendo en este momento en el Alto Tribunal y a partir, bueno, de esto que denunció Lack, ¿no? Bueno, la verdad que lo que está ocurriendo es una maniobra, tal como lo ha denunciado el ministro, para bloquear la posibilidad de que las vacantes en los juzgados de primera instancia, civil y comercial federal, sean cubiertas por los jueces naturales, por los jueces designados de acuerdo al proceso que establece la Constitución, en el que intervienen el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo Nacional y el Senado de la Nación. Sí. A mí me gustaría recordarle a quienes nos están escuchando que el Consejo de la Magistratura es el órgano ante el cual todas aquellas personas que pretenden postularse como jueces se presentan a concurso, rinden exámenes escritos, orales, se califican sus antecedentes, y hay todo un procedimiento que va otorgando derechos a quienes lo atraviesan, que concluye con la aprobación de esos concursos y el envío al Poder Ejecutivo de una terna, es decir, de un orden de mérito de quiénes son las personas que podrían estar en condiciones de ser nombrados jueces. Claro. Este mecanismo, que es un mecanismo absolutamente democrático y el que corresponde, que está siendo en este momento obturado mediante una maniobra por parte de algunos consejeros, que una vez que el concurso ya había sido aprobado en la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, que es la que me toca presidir, con la mayoría necesaria, una vez que esto llegó al plenario, empezaron a poner trabas. Inclusive hay un caso que es paradójico, que es inédito, como el del diputado Aguad, que nos ha ayudado a construir esa mayoría en el concurso, que ha participado del concurso, ha sido quien ha calificado los antecedentes de alguna de las concursantes, y que al momento de llevarlo al plenario, borra con el codo lo que escribió con la mano, porque de un concurso que ha sido aprobado inclusive con su propia firma, dice ahora que es un concurso sospechado, sin esgrimir ningún argumento. Diputada, entonces, esto es lo que está ocurriendo hoy en el Consejo de la Magistratura. Claro, diputada, ¿cómo le va? Marcos Citadini la saluda. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo están? Hoy, además de a Recondo, entiendo que Ricardo Lorenzetti y la doctora Hayton de Nolasco recibieron también a los demás consejeros que representan a los jueces, ¿verdad? Sí, tengo entendido que están reunidos en este momento, creo, con el doctor Sánchez Freites y con el doctor Fera, que cabe también señalar que nos vienen acompañando en el trámite de este concurso y, por supuesto, en el trabajo cotidiano del Consejo de la Magistratura. Porque también hay que despejar esa instalación que se ha hecho desde algunos medios como si fuera esta una disputa política entre kirchneristas y no kirchneristas. En realidad, dentro de la comisión de selección que aprobó el concurso, estamos quienes respondemos políticamente a un proyecto nacional que conduce la presidenta, pero también están los representantes de los otros estamentos, como en este caso el estamento de los magistrados, donde dos de sus representantes también nos han venido acompañando en la tramitación de este concurso, que, repito, ha sido absolutamente transparente. Claro, y esto entiendo que es previo a este pedido del ministro Lac, que de hecho hasta ahora fue solo una conferencia de prensa, supongo que se estará concretando en estas horas. Pero la pregunta es, ¿usted sabe por qué se llamaron a reunión tanto a Recondo como a los demás consejeros? No sé por qué. La verdad que me parece una reunión muy importante porque la Corte no puede tampoco estar ausente y no interesarse por el procedimiento que se está utilizando, además de esta maniobra de trabar, digamos, la conclusión de un concurso como lo establece la Constitución. Esto está dando lugar a que la Cámara Civil y Comercial Federal esté poniendo jueces subrogantes que duran una semana en un sistema que también es bastante particular, bastante escandaloso, en el grupo de juzgados, digamos, dentro del cual está también la tramitación de la causa en la que el grupo Clarín está planteando la inconstitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Medios. Entonces, lo que está ocurriendo detrás de eso también es una disputa por parte de intereses por parte de los consejeros que hasta ayer pensaban una cosa y hoy piensan otra, y que a mí me da la impresión que es porque no están respondiendo a quienes deben representar naturalmente como estamento, o en el caso del diputado Abad, al pueblo de la provincia de Córdoba, sino que me parece que están representando los intereses del diario Clarín. Uh-huh. Y no es para eso para lo que han sido designados en el Consejo de la Magistratura. Uh-huh. Diputada, ahí la Corte tuvo en su momento oportunidad de opinar alrededor de la designación de Tetamanti, que es el anterior juez subrogante que después finalmente renunció. Y ahí, es bueno, Clarín obviamente dijo que le habían dado la bala a Tetamanti, etcétera, pero es cierto que la Corte dijo que era inoficioso, que no tenía por qué resolver, que ya estaba la Cámara en la que decidía. ¿Pero no fue también como una bala esa práctica en ese sentido de la Corte? Sí, yo creo que depende de cómo se lo lea. Uno sí lo puede leer como una actitud de legitimar también, uh-huh. ¿no? Porque se podría no haber legitimado. La verdad es que yo me he puesto ahora a ver también los antecedentes del sistema de subrogancias y estoy estudiando la posibilidad de presentar una modificación al reglamento, digamos, a través del cual se establecen las subrogancias para... se me ocurre, por ejemplo, incorporar con la debida fundamentación que no se puedan designar como subrogantes a los jueces jubilados que han sido designados como titulares durante la dictadura militar, por ejemplo. Claro. Porque en este caso hay cuestiones que son muy obvias. Así como nosotros durante la democracia y a partir del 2003 iniciamos un proceso de desandar el camino de impunidad respecto de la política de derechos humanos, y así como se derogó la antigua ley de medios y se la ha reemplazado por la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, porque aquella era una herramienta necesaria para la dictadura y para llevar adelante su modelo de concentración de la riqueza y de medios en pocas manos para que la gente no vea y no escuche nada más que algunas palabras, sonidos e imágenes. Uh-huh. Así también la ley de servicios de comunicación audiovisual que venía a redistribuir la palabra, a tratar de poner reglas claras para que haya mayor ecuanimidad, pluralismo, y no existan o dejen de existir los monopolios uh-huh. de la palabra y de los sonidos, así también en ese sentido es absolutamente incoherente que con una ley de la democracia y en un proceso político como el que se está viviendo en la Argentina se sigan designando como jueces subrogantes a los jueces jubilados que fueron jueces durante el proceso. Totalmente, totalmente de acuerdo. Diputada, le agradezco mucho la comunicación. Muchas gracias a usted. Ha sido muy amable. Hablábamos con Estela Maris Córdoba, ella es diputada por el Frente para la Victoria de Tucumán y es consejera, ¿sí?, en el Consejo de la Magistratura, obviamente también en sintonía con el Ministro de Justicia de la Nación, impugnando, ¿sí?, este boicot a la Constitución para el nombramiento de jueces naturales, jueces democráticos, y obviamente impugnando esta modalidad de tómbola, de no sé cómo denominarlo, ¿no?, una especie de lotería uh-huh. que es la que define un juez subrogante. Claro, son jueces subrogantes de mero trámite. El otro día le preguntábamos a alguien que era de mero trámite, bueno, te recibo el papel, te sello, te lo devuelvo sellado, pero no tomo decisiones de fondo, con lo cual se paraliza, ¿sí?, la función judicial. Y hay algo acá que es la garantía que tiene cualquiera que está en un expediente de que los jueces son los jueces naturales, no cualquiera que pasó por ahí o cualquiera que designó una cámara en un momento y la semana siguiente se la cambian. Acá hay una cuestión más de fondo, mucho más de fondo, y me parece que realmente ha equivocado la estrategia el señor Recondo como consejero, el grupo Clarín también, y me parece que la Corte en esto no puede estar mirando para otro lado. Quiero que la Corte actúe como actuó el otro día con el tema del aborto no punible en capital. Me gusta esa Corte, esa me parece que se parece mucho a la que designó Néstor Kirchner. Confirmamos, terminó la reunión con los consejeros Mario Fera y Alejandro Sánchez Freites, empezó a las 5 de la tarde, ya ha finalizado, recordemos que más temprano, como decíamos, tanto Hayton de Nolasco como Lorenzetti recibieron a Ricardo Recondo, ¿sí? Eso fue a la mañana. En algún recóndito lugar del Palacio de Tribunales. Aparentemente la intención era interiorizarse acerca de la situación en el Consejo de la Magistratura. A ver, relator militante, relator del pueblo, sacame de esto, llévame al deporte. Bien, bien, te llevo al ámbito deportivo, pero que también tiene mucho que ver con lo que hemos hablado en el programa hasta ahora. Porque vos fíjate una cosa, un dato para darle la relevancia que se merece. Porque en el fútbol también existen los fondos buitres, Los fondos Los fondos buitres también existen en el fútbol. Y desde hace rato que vienen acosando a algunos clubes, en particular a Independiente, donde está como presidente Javier Cantero, que la verdad que los tiene bien puestos, Viene enfrentando a los Barras Bravas y ahora enfrenta a los fondos buitres. Resulta ser que tenía un embargo establecido Independiente por el Banco Mariva, banco famoso en su momento por las relaciones con el expresidente Eduardo Duhalde. El Banco Mariva había entrado en la ecuación propia de las épocas de comparada, donde se ponía plata diciendo que se iba a arreglar el estadio, que se necesitaba financiar la cosa y demás. ¿Qué tenía, bueno, Duvalde? ¿Una caja de ahorro tenía? ¿En el Banco de Arriba? Sí. No, nada menos y nada más que el presidente del Banco de Arriba, el señor Pardo, que es históricamente su socio. A mí me gusta el rato, me gusta porque te habla de fútbol, de política, todo. Dale. Justamente Cantero se presentó en la justicia ante este pedido de embargo de 13 millones de pesos de parte del Banco de Arriba, que aduce haber puesto dinero en el estadio de Independiente, y Cantero ha demostrado en la justicia que esto no es así. Así que ha logrado sortear el embargo de los fondos buitres el presidente de Independiente. Una más para un presidente que viene haciendo las cosas bien desde que asumió en la institución de Avellaneda. Usted lo banca. A morir. Ahí está. A morir. ¿Florencia Rieto está ahí? Florencia está manejando todo el tema de seguridad en el estadio. Mirá vos, che. A propósito ahora de las nuevas indicaciones del Ministerio de Seguridad, que mandó a imponer Nilda Garredón, de cada club tiene que tener su representante de seguridad y tiene que ser un tipo especialista al tema, ¿eh? Ya que están haciendo todo bien, ¿no podemos hacer algo para que no se vaya a la B? Bueno, Gallego está haciendo... Está haciendo lo que puede, pero milagros no hay. Vamos a vender, ya volvemos. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Siempre juntos. Siempre juntos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Nacional. La radio pública argentina. Comienza espacio publicitario. Hagamos un trato. Vos comprale un regalo a tu mamá por ser tan buena y nosotros te ayudamos a regalarle otro. Sí, porque pagando el regalo de mamá con las tarjetas Cabal de Banco Credicop te va a sobrar plata para comprarle un regalo más. En octubre, todos los jueves 20% de ahorro en todas las librerías del país y los viernes 25% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en más de 500 locales. En Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Tope de devolución para promoción en librería 100 pesos. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6 de la tarde, 54 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Fin. Espacio publicitario. Nos escuchamos por las redes sociales. Facebook. Radio Nacional. Twitter, arroba la radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba. Apenas sintió la conga, el muerto se fue de rumba. A ver, muchachos, Ricardo de Villurquiza. Yo pienso que Clarín primero apostó a tener 3 años porque no pensaba que Cristina iba a ganar las elecciones en 2011. Ahora se formaría con 1 año para ver si puede taladrar y en las elecciones parlamentarias cambiar las mayorías, que yo pienso que va a ser al revés, se va a acentuar mucho más la mayoría del oficialismo. Bien, bien, muy buen análisis político, la verdad, impresionante. Qué musiquita, ¿no? Mientras escuchamos los mensajes. Ah, tenemos nueva, ¿qué es un fondito musical? Sí. A ver, pone. La operadora editorializa con la música, mirá. No hacían más que llorar cuando de repente el muerto desapareció. Batalla naval. La Armada manda la fragata a Ghana. Allá, al atracar, la atrapan. Larva Garca Rapaz manda varar la fragata. Calma, camaradas, la dama acá la salvará. La fragata alzará las anclas para andar a la mar. La dama acá aplastará las ratas. Bueno, maravilloso. Tiene suerte que no se llama con U, todo con U. No, sería un poquito más difícil. ¿Tenemos otro? Dale. Hola Roberto, ¿cómo estás? Soy Rosa de Talar. Hola, gracias, Rosa. Hola a todos, Marcos y todos. Quiero decirles algo. Un beso. Este fin de semana fue el fin de semana más transparente donde se vio que todo está integrado por lo mediático. Y es todo tan mediático trucho, tan trucho que uno se da, que ya cualquiera se da cuenta de eso. Pero lo más grande que pasó hoy fue la sentencia de Trelew, no lo pasó nada más que nuestra televisión pública. O sea que no. Y la radio pública, 40 años esperando que se haga justicia. 40 años, finalmente llegó, Hay gente que no lo podía creer, realmente. A ver, ¿alguno del Facebook tenemos? El Facebook. Y si les preparamos un buque llenito de unos cuantos adentro para que se lo queden también, postula Laura Benzlavicius allí en nuestro Facebook. Mañana es hoy. Te mandamos un besito. Bueno, besitos a todos. Gracias por comunicarse. Gracias por compartir la tarde con nosotros. Marcos Citadoni. Hay gente que llama, hay algunos que son oyentes. Méntalo usted. Otros que no son tan oyentes. Nancy, por ejemplo. ¿Eh? Nancy, mirá. ¿Por ahí? Hola, ¿está por ahí? Nancy, querida. Ah, estaba, ¿viste? Empecé a rogar un poquito. Pero bueno. Por ahí. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Ay, muy bien. Está preocupada, ya la escucho angustiada, la escucho preocupada, la escucho mal. Ay, es que estoy tan angustiada. ¿Por qué? Por favor, ahora, con lo de Venezuela, mi amor, estoy tan preocupada. Estuve todo el día consiguiendo cambio porque me quieren hacer usar los billetes de 100 nuevos. Estoy tan mal, los de Vita, con eso, capitana. Tengo que andar con tus billetes de 10, de 50. Y no sabés, mi casa ya no me habla, mi Nancy, tengo un problemita. La estoy escuchando mal. Y la verdad que es tan interesante lo que nos está contando que me daría lástima que nos lo perdamos. A ver si ahí mejoramos el sonido. Se a ver, fue. A ver ahora. No, me Hola. Parece que la perdimos. Nos cortó. La enojaste. Nos cortó. La enojaste. ¿Y por qué ella lo busca, caballero? Y bueno, y cuando habla conmigo no es lo mismo, hay que decirlo. No, yo sabía que estaba acá leyendo algo, discúlpeme. A ver. Y no, estaba leyendo el Wall Street Journal, que sí. Yo le conté lo de la Fragata Libertad. Sí, me lo contó. Está buenísimo. La verdad que me llama la atención, digamos que... ¿qué era lo que me llamaba la atención? Con tal de no atender la Nancy, cualquier cosa. Con tal, no, pero es que no, en serio, estaba fijándome eso porque realmente este fondo buitre dice estar integrado por determinada gente que a su vez niega pertenecer a ese fondo buitre. Es bastante curioso. Lo que sí, esto ha logrado retener a la Fragata Libertad en Ghana. Así que es muy raro, muy curioso. Era un escenario impensable. Muy bien acá el oyente que marcaba quizá la posibilidad. Porque claro, estos fondos buitres cobran. Sí. Y bueno, alguna decisión, viste, que se puede tomar, vamos a hacerla pasar por acá, que acá la retienen, y cobramos algo. Yo en eso no podría sospechar de la honorabilidad, digamos, ¿no? De los funcionarios implicados, porque qué sé yo, realmente no lo sé, ¿no? Y tampoco uno puede afirmarlo. Pero es todo muy raro. Todo muy raro. Esta gente de Marte todo el día, ya saben, no tiene que ir, no tiene que ir. Son cosas que las evalúan previamente. Bueno, 7 de la tarde y ya está nuestra columnista estrella a punto, a punto. No dije que ya mismo, dije a punto. Sí, ¿está? Si te parece, escuchamos las noticias. Cuando nosotros le digamos, ella entra. Ahora vamos a las noticias de las 7. Con la voz de Gladys Pierpaoli y Silvia Mina. Vamos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 5 décimas, humedad 73%. En el Calafate, temperatura 13 grados 4 décimas, humedad 32%. Cristina Fernández presenta un programa de formación profesional en Casa de Gobierno. Tomamos contacto con nuestra acreditada Marta López, te escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Y tal como ustedes dijeron en el título, la presidenta va a asistir o a presenciar la firma de un convenio del plan Emplear Tech 2012-2015, pero en este momento está manteniendo una teleconferencia o videoconferencia con la localidad mendocina de Guaymallén. Acaba de hablar con General Pinto en la provincia de Buenos Aires, donde se inauguró un tramo de ruta, y resta otra videoconferencia con Avellaneda para luego sí escuchar la palabra de la jefa de Estado desde el Salón Mujeres de la Casa de Gobierno. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. Dos ministros de la Corte se interiorizan sobre la situación en el Consejo de la Magistratura. Los ministros Ricardo Lorenzetti y Elena Hayton de Nolasco se reunieron por la mañana con Ricardo Recondo y luego con Mario Fera y Alejandro Sánchez Freire. Los consejeros informaron sobre la situación existente en el Consejo de la Magistratura. Lorenzetti y Hayton de Nolasco tomaron conocimiento de lo informado por los consejeros y mantuvieron reuniones diferenciadas, ya que Ricardo Recondo, por razones de salud de su esposa, pidió reunirse con anticipación con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. En medio del conflicto por la posesión de tierras en Santiago del Estero se registró una nueva víctima fatal.

nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Hola, buenas tardes. Para Mañana es hoy. Los saluda Lidia desde la isla en Tigre. Mi cariño para todos ustedes, como de costumbre, de lunes a viernes, de 6 a 8. Un beso muy grande para todos. Bien, ahí está. Ahí está de vuelta. La habíamos, yo estaba preocupado, dije, la perdimos a Nancy. Ay, Marcos, ¿cómo estamos? Bien, yo bien, Nancy, tranquilo, pero usted la escucho preocupada, ya se le corta el teléfono, está mal, no sé. Ay, pero Marco, este chico Macri, no lo dejan gobernar, tiene un plan para cuando le den los subs, es tan lindo, me enteré que va a costar 25 pesos el pasaje de sub. No sé si le anda tan errada en el número, pero bueno. Ay, mi amor, esto es una felicidad. Vamos a poder viajar la gente bien, va a haber pantallas táctiles, no lo van a poder tomar los negros, no lo dejen gobernar a este chico, por favor. En eso tiene razón, los negros no lo vamos a poder tomar, eso es verdad. Ay, mi amor, ayer estuve en el programa de este zurdo del uruguayo, este hombre, ¿cómo es que se llama? Víctor Hugo. Víctor Hugo Morales. Sí. Ay, por favor, qué zurdaje. Estuvimos convenciéndola a esta mujer, porque viste que hace los 1800 jueves dando vuelta a la plaza este jueves. Invita a todo el mundo a comer torta frita y a tomar mate, Marco. Nosotras que fuimos con mi amiga la tema a ofrecerle, claro, un picalacha en Recoleta con toda gente bien, y nosotros invitábamos y estábamos haciendo un lemon pie, pero parece que va una cantidad de negro infernal y se van a poner a hacer torta frita a las 3:30 y después convocan ahí a la casa de las madres a las 5:00 p.m. ¿A vos te parece, mi amor? Nancy, a mí, ¿qué necesidad? ¿A usted alguna torta frita en su vida se comió? A mí no me mienta. Nunca, jamás, mi amor, jamás. Solo he comido torta de frutísimos pan toda mi vida con mis amigas y le fuimos a ofrecer a Eve que se pliegue a esto que es bueno, nuestra pasión, las pan, lo que estamos cocinando todos los días este jueves. Nada. Qué bárbaro, qué bárbaro. Nadie sí se acuerda de nadie en este país, ¿no? Me imagino la respuesta de Eve, me la puedo imaginar. Y el tenor de la respuesta de Eve, Nancy. De Eve, no sabe lo que me dijo, ¿no, Marco? ¿Qué le dijo? Vieja de mierda, andate de acá. ¿Vos te parece? ¿A vos te parece la mujer grande insultándome? A mí le sale la zurda de adentro, Marco. Te agradezco tanto esta comunicación, poder decirlo en la radio pública. No, Nancy, estoy tan afectada por el 7D porque estoy leyendo mi diario de cabecera, que es Karim. Sí. Y dice que se van a meter con los contenidos periodísticos. Ay, no, Nancy, no. ¿No? No se preocupe, que no. Pero dice que sí, Karim dice que sí. Usted crea, mi amor. No me crea a mí, créale a la ley, que dice que no se preocupe. Ay, mi amor, la ley lleva adelante el estalinista que han puesto ahora, mi amor, que es maoísta, dice mi amiga, la María Pía, dice que es maoísta, es cierto, mi amor. No. Nancy, ¿sabe qué? En unos minutitos comienza a hablar la Presidenta de la Nación, así que... Sí. ¡Qué diabólico, la Presidenta Nacional! No sé ni qué está diciendo. Está como loco. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Diecinueve y 12, y les propongo escuchar al señor Jorge Mancinelli con su habitual columna de economía. Jorge, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, observando que los mercados de valores han recuperado la tranquilidad, los poseedores de bonar 10 o bonos de la Nación Argentina en dólares estadounidenses con vencimiento en el 2017 cobrarán a partir de pasado mañana 199 millones de dólares. aclaremos que esos títulos pagan capital total al vencimiento, hecho que ocurrirá el 17 de abril del 2017, y remuneran intereses o renta en forma semestral a una tasa fija del 7% anual. Hubo cierta confusión en el mercado de valores respecto a los títulos de deuda pública y se mezclaron en esa confusión la legislación bajo la cual fueron emitidos y la moneda de emisión. Hay unas planillas del Instituto Argentino de Mercado de Capitales en donde se encuentra la información muy clarita y bien ordenada con la descripción de los títulos públicos, tanto los nacionales como los provinciales. Y ahí aparecen cuáles títulos están emitidos en moneda extranjera y cuáles no. La confusión anduvo circulando en algunos diarios respecto al Bonar 10 diciendo... Se dijo que bueno, era un bono que todavía se podía comprar en pesos a pesar de que pagan renta y capital en dólares. La confusión es que esos títulos se compran y venden en el mercado argentino y las operaciones se hacen en pesos, pero los títulos fueron emitidos en dólares. Hoy la provincia de Buenos Aires canceló cuota de amortización y renta de dos bonos que también los pagó como corresponde al documento de emisión, los pagó en un caso en dólares y en otro en euros, ¿sí? ¿Qué estamos viendo? Lo que estamos viendo es que hay un ordenamiento por el lado del Banco Central respecto a el mercado único y libre de cambios, que está abierto para las operaciones de endeudamiento que han sido emitidas de acuerdo con ley extranjera y recibiendo a cambio divisas que se han incorporado al circuito de divisas que maneja el Banco Central. Esta es la situación, no hay ninguna otra cuestión y se está pagando los títulos como corresponde, ¿no? Gracias, Manchi. Quedó clarísimo. ¿Sabes qué? Te iba a consultar así una cosita con respecto a... no sé si leíste hoy en La Nación este fondo buitre... Sí. Que parece que sus integrantes están desmintiendo en Estados Unidos que lo integren, que sería simplemente un par de bufetes de abogados que usan incluso a otros accionistas, a otros supuestos socios, digamos, que en realidad no lo son. No sé si vos alcanzaste a leer algo de eso. No lo he visto. Sí, tengo un seguimiento de los dos fondos, el MNL Capital, que digamos, los maneja, uno los maneja Dark, que es un señor que cambió la ciudadanía de Estados Unidos por la de la isla donde está residiendo, que si mal no recuerdo era Caimán o una cosa así, para no pagar impuestos. No lo vi a eso. Bien. Pero es probable, porque hay una cuestión, Roberto, y es que realmente los que tienen los títulos esos que fueron comprados por centavos no se sabe quiénes son, no están registrados en ningún lado. Ajá. Es decir, esos títulos fueron comprados, había tenedores de títulos y un intermediario, un agente de bolsa, como ha pasado tantas veces. Recordemos, por ejemplo, los títulos de deuda que sacó Alzogaray. Sí. Hay un agente de bolsa que los tiene. Y viene un señor y dice, bueno, mira, yo te los compro, no tienen cotización, bueno, te pago el café, y bueno... Y se lo lleva, y claro, y después necesita darle valor a eso, ¿no? Digo... ¿Y cómo le das valor? Y le das valor haciendo una acción legal contra el Estado, como están haciendo estos tipos, pero fuera de toda norma, porque el Estado argentino negoció y pagó la deuda. Esto que quedó el pedacito ese que no quiso entrar en ninguna de las dos negociaciones que hizo el gobierno argentino. Tal cual. ¿Eh? Manchi, clarísimo. Bueno, mañana si querés profundizamos un poquito más sobre ese tema. Te mando un abrazo. Igualmente. Era Jorge Manchi, habitual columna de economía. Nos vamos a vender, dale. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Manchinelli. Jorge Manchinelli. Economía. Noticias, destacados, agenda, columnistas especializados, auditorios y archivos históricos. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. Comienza espacio publicitario. Nacional. Para todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ritmo. Mitomanías Argentinas, cómo hablamos de nosotros mismos. El nuevo libro de Alejandro Grimson, una obra que desmitifica magistralmente los lugares comunes de nuestra identidad nacional. Publicó Siglo XXI. ¿Sabes qué? En el año 2010, mediante la resolución 50 de la Secretaría de Comercio Interior, se fijaron una serie de pautas a las que tienen que ajustarse las empresas prestadoras del servicio de televisión por cable. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En la resolución se establece, entre otras cosas, el precio máximo al que una empresa puede ofrecer su servicio en el mercado. Argentina se informa. Último momento. La presidenta Cristina Fernández encabeza un acto en Casa de Gobierno. Tomamos contacto con nuestra acreditada Marta López. Te escuchamos. Muchas gracias. La presidenta comienza así su discurso en el Salón Mujeres luego de las tres videoconferencias. Vamos a escuchar lo que dice. Lloviera, que seguramente los agricultores sí querían que lloviera. Ahora todos están tranquilos porque puede llover y esto no significa un drama porque hemos terminado una obra muy importante con una inversión de casi 100 millones de pesos uniendo esa importantísima localidad de Germania. Poca gente, pero importantísima porque nosotros no medimos el impacto por la cantidad de gente, sino por los problemas que solucionamos y fundamentalmente cómo contribuimos a que las cosas, las actividades económicas vayan mejor. Esos caminos que yo les mostraba totalmente anegados y donde Valle, la docente que tenía que viajar de Pinto a Germania y muchas veces tenía que quedarse a dormir en Germania si llovía porque no podía volver al otro día, tenía que hacer una extensión de 150 kilómetros, como ella comentaba, para volver, hoy puede venir por la ruta. Y al mismo tiempo llover, como está lloviendo ahora en Germania y en Pinto, los agricultores contentos porque, bueno, la soja, el maíz, todo lo que ya sabemos, necesita de agua, y por lo tanto una obra de infraestructura que mejora la calidad de vida de la gente, que sirve para promover aún más la actividad económica, la conectividad, el tema de que los caminos no estén anegados, poder sacar por esa ruta. Sale el 70% de la producción agropecuaria de toda esa zona. No es cualquier cosa. Estamos hablando de calidad de vida de los ciudadanos de a pie y estamos hablando también de mayor competitividad para nuestra propia industria de la agricultura y la ganadería. Ni que hablar de esa maravilla que ha hecho Paco con la soja también. No digamos que porque Paco solo no puede, sino si no tiene plata. Y está acompañado ahí por dos maestros maravillosos, dos mendocinos ilustres, como son Joaquín Lavado Quino y el maestro Julio Leparc, realmente impresionante. Una obra de más de 8.000 metros cuadrados, pero además con un diseño de vanguardia absoluto, muy, muy Leparc, que es el edificio, así que se lo merece por partida doble, por la calidad de la arquitectura y porque es un mendocino que realmente nos representa a todos los argentinos. Fue una obra muy importante, hecha con 91 millones de pesos provenientes de las hojas y con casi 50 millones de pesos provenientes de las regalías petroleras. Una buena administración de Celso Jaque y ahora del gobernador Paco Pérez que le permiten tener a Guaymallén, provincia de Mendoza, República Argentina, con la federalización del derecho de exportación de la soja y las regalías petroleras, un centro cultural de vanguardia, modelo y ejemplo en la República Argentina. Felicitaciones, Mendoza. Felicitaciones, Paco. Nos enorgullece mucho. Y en Avellaneda, que yo tenía acá la información, lo voy a agarrar al que me la escribió luego, porque yo creía que eran viviendas a Kumar, y la verdad que son viviendas para trabajadores municipales. Y verlo a Carlos, con 62 años... me acordé de Néstor, la edad que tendría él ahora, recibir por primera vez su casa junto a María Magdalena, su esposa. Están tomando mate ahí o té, no sé qué cosa, pero están compartiendo. Lo importante que es compartir con la familia la mesa y tener la casa propia, después de estar, como decía Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda, 41... Ah, con azúcar, vos sos dulcero, de mate dulce. Ahí te estoy viendo con el azúcar metiéndole al mate. Está muy bien. La verdad que 96 viviendas, de más de 1.000 viviendas que ya hemos inaugurado en la localidad de Avellaneda dentro del plan federal, realmente para nosotros es algo muy, pero muy, muy importante. Y finalmente este convenio que acabamos de firmar entre el Ministerio de Trabajo y la CESI, la Cámara de Empresas que agrupa a todas las empresas del software. En este plan de capacitación ya llevamos capacitadas 1.500.000 personas. Patricia, a la que le entregué el número 1.500.000, una historia de vida difícil, como muchos en la Argentina, pero que en realidad en lugar de ponerse a lamentarse de las cosas feas que por ahí te pasan en la vida, supo sacar fuerzas de eso y salir adelante. Y el año que viene Patricia entra en la UTN, precisamente en la UTN, ¿no? Bien, bien, Patricia, felicitaciones, digo. Felicitaciones para Patricia. Y lanzando este plan de empleo tech, emplear tech, ¿no? No estuviste, emplear tech, tampoco te hiciste mucho, no, es lo que hay. Emplear tampoco, nada, ninguna originalidad, emplear tech, por las tecnológicas y emplear. Bueno, la verdad, capacitar. Son 50 millones de pesos que va a destinar únicamente a esta actividad. Laboratorios informáticos que se han levantado, lugares también de ejercicio, que es similar a las que tienen aerolíneas. ¿Cómo es que se llaman? Los simuladores. ¿Cómo van? Aviones, ya sé que tienen aerolíneas. Me refiero a los simuladores donde se crean para los jóvenes que se están capacitando. ¿No te das cuenta vos? Te arruinan cualquier discurso, por Dios, es imposible con esta gente. Pero la verdad, con los simuladores, yo preguntaba simuladores, claro, con los simuladores que le plantean a los jóvenes que se están capacitando, todas las situaciones que se pueden plantear en los problemas del software, y entonces, obviamente, como también lo hacen, por eso son... Lo identifiqué enseguida con la de aerolíneas, porque también son pilotos, en definitiva, pilotos que enfrentan problemas y tienen que resolverlos. Digamos que es más fácil resolverlos en tierra con una computadora que arriba del avión en el aire. Pero, de cualquier manera, una inversión muy grande y un crecimiento de la industria. Yo voy a dar algunas cifras muy importantes. Una industria que ha llegado en el año 2011 a contar con 2.984 millones de dólares en su facturación, 775 millones de exportación y ha generado 67.100 empleos. Y con expectativas para este 2012 de aumentar esta facturación en un 19.6, en un 13.4 sus exportaciones y en un 11.1 su empleo. Una actividad que realmente ha hecho punta y exponencialmente ha sido la que más ha crecido de todas. Y además con un aditamento que a mí me maravilla, que es el alto valor agregado y el particular valor agregado que tienen las empresas de software. Ahí se mencionaba una de las empresas, y una vez charlando con Martín Mingoya, su titular, en la empresa aquí que tienen en Catalinas, él me decía, nosotros los empresarios del software somos totalmente diferentes a los empresarios de otros sectores. ¿Por qué? Porque cuando tiene el turno en una fábrica, bueno, se van los trabajadores, pero obviamente al empresario le quedan las maquinarias, le queda el inmueble, le queda la fábrica. En cambio, cada vez que se van todos los días mis empleados, mis colaboradores, yo siento que todo mi capital se va, porque todo mi capital está en la cabeza de cada una de esas personas que tiene un altísimo grado de capacitación y que es única e irrepetible su imaginación, su creatividad. Por eso es también una actividad muy bien remunerada, porque requiere capacitación, requiere creatividad, y somos además un país que ha podido generar una industria del software de diseño, no masiva, sino... ¿Qué significa esto? Lo he explicado muchas veces, pero lo voy a explicar una vez más. Hay otros países que diseñan productos masivos. Uno los compra, los toma, los deja. La Argentina tiene la característica de poder diseñar software a medida de lo que necesita la persona, la empresa o la actividad. Esto obviamente nos da un valor agregado reconocido en el mundo, muy importante, y muchas de sus terminales están aquí en la República Argentina. Por eso hemos puesto especial empeño por parte del Ministerio de Trabajo en también ayudar a capacitar a jóvenes para que esto siga creciendo cada vez más, porque obviamente es lo del presente y lo del futuro. Y además no tiene techo, es una actividad que no tiene techo. Todo lo vinculado con las TEC no tiene techo, cada vez mayor demanda. Y bueno, y además comienza ya a impactar en todas las otras industrias por la competitividad. Desde la blanca, desde la línea blanca de lavarropas y heladeras que necesitan de software y el que tenga el mejor software y sea más sofisticado, mejor producto, desde la telefonía, en fin, desde el sector automotriz. Yo siempre le digo mucho a Débora, ¿no? Tenemos que trabajar mucho en que las autopartes sean con software también, como ha hecho Austria, porque esto da mucho valor agregado y nos deja una balanza positiva. Estamos trabajando mucho también en eso, ¿no es cierto? Bueno, y además, luchando, como luchamos siempre, desde el año 2003, en un mundo cada vez más difícil. Yo no sé si ya volvió la delegación que fue al Fondo Monetario Internacional de la Gente de Economía. ¿Volvió o están fueron a Japón? Casi me caigo de espaldas cuando se logró la inclusión en el documento del Fondo Monetario Internacional de que hay que lograr empleo para lograr inclusión social. No, la verdad que sí, aplaudan porque es importante. Y en un país y en un mundo cada vez más complejo seguimos trabajando, seguimos generando todos los instrumentos necesarios para que esta cosa que viene de los países desarrollados, ya hasta el Fondo Monetario Internacional, reconoce que los países, ha reconocido formalmente en Tokio que los países desarrollados le están complicando la vida a todos los países emergentes. No es que me haya vuelto fondo monetarista en absoluto, simplemente que bueno, puede haber tanta lucha que reconozcan estas cosas mínimas. Ahora, lo que es importante es que digan qué instrumentos van a emplear para combatir esto, porque con diagnosticar no nos basta. Necesitamos que como reguladores intervengan precisamente para poder revertir esta situación. Nosotros seguimos trabajando. Yo la semana pasada les contaba, cuando hablábamos de lo que estamos pagando, de la balanza comercial, cómo cuidamos, cómo administramos comercio y demás. Miren ustedes cómo son los números. La semana pasada, cuando estábamos celebrando los 3 años de la Ley de Servicios Audiovisuales, habíamos dicho que habíamos tenido un egreso del mercado único de cambios de 80 mil millones, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Esa era la cifra. Bueno, del miércoles a la fecha, de 80 mil millones nos fuimos a 82 mil 755 millones. O sea, desde el miércoles hasta ahora egresaron también del mercado de cambios único en la Argentina 2.755 millones de dólares más. Y de deuda que por supuesto ya sabemos fue deuda reestructurada, fue deuda heredada, fue deuda de lo que pasó a los argentinos, del corralito y de unas cuantas cosas más. Queda todavía un pucho del corralito, un puchito, queda mal decir, bueno, pero no importa, queda un puchito que es el Bodén 2013, que lo vamos a terminar de pagar. Pero, por ejemplo, en deuda con reservas, esto ya no es mercado único de cambio, con reservas del Fondea, con reservas de nuestro Banco Central, con lo que acumulamos dólares genuinos de la diferencia de nuestra balanza comercial, llevamos pagado en lo que va del año 7.832 millones de dólares. Cuando dije lo mismo hace unos días eran 6.000, bueno, ahora son 7.832. En septiembre pagamos 660 millones de dólares y en lo que va de octubre ya llevamos pagados 443 millones de dólares. Esto es para que los argentinos veamos el gran esfuerzo, el inmenso esfuerzo que estamos haciendo los 40 millones administrando los recursos en un mundo cada vez más difícil, más complejo, para que precisamente la actividad económica no se pare y puedan contar todas las actividades empresariales con los recursos necesarios para poder seguir adelante con esta Argentina que sigue creciendo, no al ritmo que veníamos el año pasado, por supuesto, a partir de la crisis mundial, pero que vamos a seguir creciendo porque estamos poniendo todo el esfuerzo, todas las políticas contracíclicas para poder hacer esto. Yo realmente quiero agradecer a todos aquellos que nos acompañan, a todos aquellos que ponen el esfuerzo todos los días para poder seguir creciendo. Es un esfuerzo muy grande, es una tarea que requiere el esfuerzo de los 40 millones de argentinos, pero sobre todas las cosas requiere el esfuerzo de los que tenemos responsabilidades institucionales y de aquellos que tienen responsabilidades sociales a partir de contar con recursos para poder ayudar a aquellos que todavía no tienen trabajo, que todavía tienen que depender de una asignación universal por hijo o que todavía tienen que depender de un trabajo no registrado. Por eso digo siempre, pensar un poco más en el prójimo nos hará mucho mejores a los 40 millones de argentinos. Yo quiero agradecerles, agradecerles el tiempo de espera que tuvo Carlos, que a los 62 años recién puede tener su casa propia. A la vecina de Avalle, por ejemplo, la docente de Pinto, que no desfalleció y siguió durante 15 años chapoteando el barrio y yendo a dar clase. A la gente de Mendoza, que va a tener ese maravilloso centro de arte increíble en todo. Todo esto es la Argentina. Desde la vivienda de Carlos, pasando por esa ruta para que Valle pueda ir a seguir dando clases a sus chicos, hasta ese magnífico complejo cultural, a este convenio que hemos hecho por el software. La Argentina se construye así, todos los días, con la suma de los hechos, las actividades y las acciones, no de las palabras, sino de las acciones, las políticas y el trabajo concreto de cada uno de los argentinos. Así que el compromiso de seguir trabajando, el compromiso de seguir trabajando por esta Argentina, pese a algunas cosas que siempre suceden, y que bueno, que como decía Quino, se dieron cuenta porque hizo Mafalda, ¿no? La changuita esta de gobernar, esto lo dijo Quino, así que mañana que no me lo extrapole nadie, la changuita de gobernar la Argentina. La verdad que maestro, usted no sabe lo que es esta changuita, ni se la imaginan, pero bueno, acá estamos, porque quisimos estar, nadie nos obligó, además, esto que quede claro. Somos conscientes de que formamos parte de un proyecto político que requiere la responsabilidad de cada uno de nosotros y que cada uno ocupe el lugar que le toque ocupar. Cualquiera sean las circunstancias, yo voy a estar en el lugar que me toque, siempre defendiendo los intereses de la República Argentina. Gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Muy bien, así entonces las palabras de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Salón Mujeres de la Casa de Gobierno. Y tras la firma de un convenio entre el Ministerio de Trabajo y la Cámara de Software, además de mantener 3 videoconferencias con Guaymallén en Mendoza, Avellaneda y General Pinto en la provincia de Buenos Aires. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Voto optativo a los 16 años. Realmente a mí me parece bien, es una buena posibilidad de los jóvenes abrirse a la política. Realmente a mí me gustaría votar y siempre he concientizado, obvio, ¿no? Me parece que no habría que votar así a cualquiera, pero bueno, yo quiero que se abra esta posibilidad de debate y análisis y que pueda terminar saliendo algo positivo y que se pueda votar. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Esta semana en Revista 23, el fracaso de la Operación Capriles. Papelón anti-K en Venezuela. La oposición política y mediática viajó a Caracas con un objetivo: utilizar un eventual traspié de Hugo Chávez para alentar la restauración de la derecha en el país. Los derrapes en TV, redes sociales y las heridas que dejó la derrota. Además, lobby fatal. ¿Quiénes son y cómo operan los grupos antiabortistas que impiden cumplir con la ley? Florencia Arieto, la dama que combate a los barra bravas. 23, una tapa y mucho para leer. Siempre consejos útiles. ¿Con qué puedes hacer un huevo si no tenés nada para hacerlo, digamos, a mano? Más que útiles, vitales. ¿Cómo? Pones un huevo en medio de 2 celulares, vas a lograr que se cocine en aproximadamente 62 minutos. Todos en cuero. No hay que llevar el celular en el bolsillo. Con Carlos Barragán, Gaby de Lelisi y Gerardo de Lelisi. No más de una hora. Martes a sábado, de 0 a 2. Ojo los hombres. Uno en cada bolsillo. Por Nacional.

la atracción, ni más ni menos, es la de Lionel Messi, el mejor jugador de fútbol del mundo en la actualidad, pero también está el Kun Agüero, está Higuaín, está Di María, una selección muy atractiva esta que va a enfrentar además a una selección de Chile que viene sufriendo indudablemente la etapa post Bielsa, ¿no es cierto? Donde a Claudio Borghi le está costando conseguir resultados, conseguir un funcionamiento adecuado que se asemeje a los tiempos de Marcelo Bielsa. Tanto es así que está muy cuestionado el Vichy. Si mañana pierde, podría llegar a darle salida de la selección roja, como se conoce a la selección de Chile. El partido va a comenzar a las 21 horas con arbitraje de Antonio Arias. En la selección argentina, por lo que dijo Sabella hace instantes nomás en conferencia de prensa, hay una sola duda respecto del equipo que inició el partido frente a Uruguay. Sería la de Hugo Campagnaro o Marcos Rojo. Marcos Rojo, que fue titular, está lesionado. En su lugar ingresaría Campagnaro y pasaría Pablo Zabaleta al lateral izquierdo. Hay que recordar que fueron dados de baja Peruzzi y Maxi Rodríguez y que se incorporó al lateral argentino que juega en Chile, a Matías Rodríguez, que juega en la U de Chile. Para el plantel de este partido. Otros encuentros que se van a disputar mañana por la eliminatoria, décima fecha en este caso de lo que es el continente sudamericano. A las 17 horas van a jugar Bolivia-Uruguay. A las 19 horas Venezuela y Ecuador. También a las 19 horas juegan Paraguay y Perú. Queda libre Colombia en esta jornada, donde Argentina está en estos momentos en lo alto de la tabla de posiciones con 17 puntos, seguido por Colombia y Ecuador con 16, Uruguay y Chile tienen 12 y Venezuela tiene 11 puntos. Así que gran jornada mañana de eliminatorias mundialistas y la atracción de esta selección argentina que está jugando en un gran nivel con Lionel Messi mañana a las 21 horas frente a Chile. Gracias, Javier. Telma Luzzani, ¿nos vamos a viajar por el mundo, le parece? Vamos a viajar por el mundo, no tan lejos, nos vamos a Bolivia. Siempre me tocan los viajes cortos. Vamos a Bolivia, vamos a Bolivia. Vamos a Bolivia. A la Bolivia Evo. Antes casi vamos a Oslo, pero bueno, no fue culpa nuestra que no íbamos. Oslo no conozco, ¿vos conocés Oslo? No tengo la... ¿Vos, Pierpaoli, Oslo alguna vez? Oslo, no. No, mirá, tampoco, bueno. Bueno, a ver. Bueno, vamos a Bolivia. Estábamos a punto de ir, pero bueno. Hace frío en Oslo, ¿no? Hace frío. Sí. Ahora viene el mes de diciembre, bravísimo. No, te quería comentar una cosa muy interesante, es que el presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó hoy una ley que es la defensa de la madre tierra y el buen vivir. Esto también está incorporado a la nueva constitución de Ecuador. Es la legislación que busca garantizar la continuidad del sistema de vida, parte su concepción, su cosmovisión de lo que creen los pueblos originarios, adaptado, por supuesto, también un poco a los tiempos que corren. Y una de las consignas, por ejemplo, que hoy Evo hizo mucho hincapié, es el de trabajar bien, no para ser ricos, sino para no tener ninguna necesidad. Es uno de los conceptos. El otro concepto importantísimo es el tema de la madre tierra, que está vinculado, por supuesto, con el tema ecológico, con la no destrucción de los bosques, con la preservación de las aguas. Desde otra perspectiva, no desde una perspectiva ecológica. Ellos introducen el concepto del buen vivir, que tiene que se vincula con servir a la naturaleza. Creen que la naturaleza es parte, es un ser vivo como cualquier otro. Entonces, la idea es, si nosotros dañamos la naturaleza, es como si tuviéramos hambre y nos dañáramos a nosotros mismos comiéndonos un poco de brazo. Bueno, eso de alguna manera nos perjudica. Entonces, a propósito de esto, están haciendo una nueva legislación. Va a haber una defensoría de la tierra, de la madre tierra, va a haber una fiscalía, el tribunal agroambiental, se va a conformar una justicia climática, es decir, toda una ley que crea, además, fuero ambiental. Exactamente, un código legislativo nuevo que apunta a la preservación de la naturaleza, con la concepción de que nosotros los seres humanos solo podemos sobrevivir si cuidamos la naturaleza, que es nuestra casa. Así que bien interesante me pareció este paso que dieron nuestros compañeros bolivianos. Hermanos de Bolivia, hermanos. No nos fuimos a Oslo, nos fuimos a Bolivia. Vamos y venimos, vamos que venimos, Anita. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Hola, buenas tardes, caballero. Una preguntita. Lo que firmó este hombre Aguar, ¿no es un documento? ¿Y cuando se firma, no está comprometido y es veraz? O la pregunta es, si mintió, ¿cuándo miente? ¿Mintió cuando firmó o mintió cuando está hablando ahora del tema de la magistratura? Gracias, muy buen programa, Ricardo de Luján. Sí, che, muchas gracias por los llamados. Tenemos otro ahí, dale. Anita, está saludando, Anita, está bien, me parece muy bien. Pues se nos va a aburrir, Estoy esperando que los diputados y senadores de la oposición que votaron la ley se hagan responsables de ello y salgan a defenderla. Espero que así pase. Ustedes podrían hacer preguntas a los diputados y senadores que la votaron. Mi nombre es Silvia Castillo, gracias, hasta luego. Sí, habría que hacer igual una selección muy fina ahí, Silvia, porque algunos votaron la ley en general, otros votaron todos los artículos y otros no. Por ejemplo, creo, si no recuerdo mal, el FAP, el 161, creo que no lo votó, o por lo menos no lo votó como estaba propuesto. Pero tendríamos que hacer memoria y hilar bastante fino. Es cierto que en lo general hubo mayoría. Recordemos que la ley se vota en un momento donde el Frente para la Victoria no tenía quórum propio siquiera. Así que esta sí es una ley muy plural que se hizo con el conjunto de todos. Otro. Hola, buenas tardes. Para mañana es la saluda Lidia desde la Isla El Tigre. Mi cariño para todos ustedes, como de costumbre, de lunes a viernes, de 6 a 8. Será. Un beso muy grande para todos. Besos para vos también, allí que estás ahí siempre, firme en la isla, escuchando el programa. Aparte, cuando vamos a la Feria del Libro, ya se va a la Feria del Libro, se viene desde la isla. Y después tiene que salir un ratito antes, porque no llega a la lancha. ¿Viste? Ahí tiene que estar en lancha. Y las lanchas son muy rigurosas con los horarios, en el sentido de que cuando dejan de pasar, no pasan más. Pero bueno, gracias, Lidia. Te mando un beso, grande. Felicitaciones al programa y a todo el equipo. Bueno, muchas gracias. Yo quiero felicitar a Ana Maroto, porque hoy le acaban de dar el diploma del Éter, ¿sí? Ella ya es candidata, está ternada. Y con nuestra fuerza, con nuestra convicción, vamos a hacer que Ana Maroto gane como operadora técnica el premio Éter. Para los que no saben, es el premio que da la escuela, ¿sí?, de radio de Eduardo Aliberti, se llama Éter. Y nada, hace una selección también bastante criteriosa. Y acá la tenemos a Maroto como candidata de la radio AM y FM. Pero es mañana soy, así que Maroto, ya hoy te conseguimos 5 votos más. Ah, muy lindo el tema, Anita, gracias. Escuchame una cosita, Gladister Pauli. Sí, sí, sí, caballero. ¿Tenemos el staff para dar de toda la gente maravillosa que hace que este programa salga como sale? Exactamente, ya conocemos a los que salen al aire y también los que están fuera de él, pero que forman una parte muy, muy, muy importante para que los que estamos acá lo podamos hacer. En la coordinación, Charlie Zuboski. En la producción, Majo López. Sara Laza, Silvana Avellaneda. Hoy estaba poniendo en el aire, como siempre, habitualmente en este programa, la nominada. Próximamente aquí, premiada, Ana Maroto. ¿Tenemos algo cortito de deporte, Javi? Sí, por supuesto, porque en definitiva también hay noticias del ámbito local en materia de fútbol, preparándose los equipos ya para lo que va a ser la 11ª fecha. Entramos en la zona decisiva del torneo inicial, así que se vienen jornadas muy especiales. Además, esta es la antesala de lo que va a ser la fecha 12, que va a tener nada menos ni nada más que el superclásico del fútbol argentino otra vez en cancha, ¿no es cierto? Después de un año de que River no pudiera jugar el superclásico con Boca, en la fecha 12, esto va a ser el fin de semana posterior a esta de la, a este de la fecha 11, van a estar jugando domingo 3 de la tarde River y Boca, el superclásico del fútbol argentino. Por eso siempre esta fecha anterior a lo que es el superclásico cobra relieve en ese sentido, en cómo le va a River, en cómo le va a Boca en la previa del superclásico. Pero igualmente hay que destacar, por un lado, la asunción de Juan Antonio Pizzi en el día de hoy, allí en Los Cardales, en la zona de Pilar. Asumió Pizzi con Marcelo Tinelli y con Matías Lames, los dirigentes de San Lorenzo, al lado suyo, presentándolo al plantel. Un desafío nada menor para Juan Antonio Pizzi después de la salida de Ricardo Caruso Lombardi, y a ver si en definitiva puede levantar a este San Lorenzo, que está bastante comprometido con el tema del descenso. En Boca, Falcioni hoy entrenó, piensa en cambios, tal vez sea de la partida desde el minuto inicial en el partido frente a Estudiantes del próximo domingo, de Lautaro Acosta. Está claro que lo van a bancar a Falcioni por lo pronto hasta fin de año y después se analizará en base a los resultados si continúa o no. En River esperan por Trezeguet, que está lesionado. Si no, la delantera volvería a ser la que le viene dando buenos dividendos a Matías Almeida, al Chilo Luna con Rodrigo Mora. Y uno de los grandes partidos, sin lugar a dudas, de la próxima jornada es el que se va a disputar el sábado 2020 en el Estadio Presidente Perón. Racing y Newell's Old Boys. ¿Por qué? Porque Newell's Old Boys está primero con 22 unidades y Racing lo sigue en el segundo puesto con 20 puntos. Así que, sin lugar a dudas, va a ser uno de los grandes partidos de la próxima jornada. Mañana seguramente ya vamos a estar dando cuenta de las novedades en los equipos de cara a este gran partido de la próxima fecha, la fecha 11 del torneo inicial. ¿Cómo se llama el torneo? Eva Perón. ¿Y la copa? Evita Capital. Escúchame. Más de un gorila se debe caer de espaldas. No, no, claro. ¿A vos te gusta el charango a vos? Sí. La música de charango, pero bueno, te quiero invitar este viernes, el viernes 19, a las 8:30 en el Centro Cultural. Claro, pero estas ya son de criadero. Viernes 19, a las 20:30 horas en el Centro Cultural Unión, Avenida Independencia, 2880, acá en la Capital Federal. Charangos en Argentina, tocan Manuel Cerrudo Medrano y Ariel Cerrudo Medrano. Uno toca el charango, el otro la guitarra, con los alumnos de Valentín Chocobar. Así que si te gusta la música de charango, el sonido del charango. El gran charanguista, ¿sabe quién es? El hijo de Carlino. Carlino, que el poeta, Alfredo Carlino. Qué grande. Bueno, nos vamos rápidamente a la Universidad Nacional de Avellaneda, porque allí está un móvil de la radio pública con nuestra compañera Mariana Capocholi. ¿Qué haces, Mariana? Hola, Roberto, ¿cómo están ustedes? Exactamente, estamos en Avellaneda, en la Universidad Nacional de Avellaneda, porque está participando de una actividad aquí el embajador de Venezuela en Argentina, Carlos Martínez Mendoza, dando una charla sobre las elecciones del 7 de octubre, en las que el presidente Hugo Chávez ganó y resultó reelecto, y el embajador de Venezuela en Argentina celebró la reelección del presidente Hugo Chávez y también consideró que Chávez le ganó a una coalición internacional, a hacer referencia a la actitud que adoptó la oposición argentina con respecto a las elecciones. Así lo decía el embajador de Venezuela en Argentina. A ver. Yo preferiría no opinar en términos de una oposición argentina. Yo creo, y con eso que ya estoy diciendo todo, yo estoy ratificando lo que el presidente Chávez ha dicho. Hugo Chávez fue, el presidente Chávez no le ganó solamente una coalición nacional, que fue la mente de la Unidad Libertad por Capriles. Hugo Chávez fue, le ganó una coalición internacional, y desde el norte pudo estructurar las derechas continentales para que se dieran, o sea, se aglutinaran alrededor de un candidato y crear un ambiente de posibilidades de triunfo que en el fondo no lo había. Bueno, hasta aquí entonces la palabra de Carlos Martínez Mendoza, el embajador de Venezuela en Argentina, quien está aquí en la Universidad Nacional de Avellaneda participando de este segundo encuentro de la Cátedra Unidad de los Pueblos Latinoamericanos. Roberto. Muchas gracias, Mariana. Hasta luego. Un beso grande. Era Mariana Capocholi, con el móvil de la radio pública, allí en la Universidad de Avellaneda, bueno, obviamente hablando con el embajador. Sí, los quiero invitar mañana, ¿sí? A partir de las 7 de la tarde se entregan los premios Arturo Jaureche. Es la décima edición de estos premios Arturo Jaureche, que son muy bonitos, realmente, es un jaureche de bronce. Que lo organiza el Centro Cultural Arturo Jaureche. Y esto se va a hacer en el SADOP, que es el Sindicato de Docentes Privados o Particulares, privados, en Teniente General Perón 2625, ¿sí? Teniente General Perón 2625, 7:30 de la tarde. En Labor Radial resultó premiado Adriana Modio, ¿sí? Mientras que el premio a la labor periodística lo recibirá Mariana Moyano, de aquí, digamos, periodista de la radio, 1678, Amodio creo que es de Radio Cooperativa, si no recuerdo mal en este momento. También resultó premiado por su labor en medios gráficos Enrique Mayorens, mientras que el premio a la labor en defensa de derechos sindicales lo recibirá Mario Morán. Otro premio de labor investigativa será entregado